soñando en Robin Hood de madrugada, la juventud de un soplo aparecía. Si un clima pegajoso aligeraba mi piel de caribeño equilibrista. Después pasé a ser Nemo y transitaba tan viejo en su Nautilus la marina, que las 20,000 leguas navegadas no fueron sino al punto de partida. Aquí, aquí, donde no pasa nada. Aquí, aquí, de donde no partí. Y así, así, siguen desbandada. Así, así, lo que amando fui. Si en Robinson Crusoe me transformaba, ha sido a su truncada travesía. Una corriente cálida avisaba la vuelta al sinrazón y a la apatía. Con D'Artagnan la noche cabalgaba, París junto a su espada socorría. Y así se nos fue encima la mañana, tan amando que jamás regresaría. Aquí, aquí, donde no pasa nada. Aquí, aquí, de donde no partí. Y así, así, siguen desbandada. Así, así, lo que amando fui. Pinocho puso lo que me faltaba, viajando en su ballena enardecida. Y quiso el comején que terminara mis juegos en motín al otro día. Como último recurso ambicionaba calzar las zapatillas cenicienta. Y cuando casi el ruego realizaba, me rechazó el zapato por austera. Aquí, aquí, donde no pasa nada. Aquí, aquí, de donde no partí. Y así, así, siguen desbandada. Así, así, lo que amando fui. El viento no flamea de mi parte, y es que yo mismo a ratos no me entiendo. Propongo la ilusión como estandarte, y el mundo me devuelve un testamento. Los héroes que formaron mi equipaje, cuando ni despegaba del subsuelo, se negaron hoy día a acompañarme de tan materialista que me he vuelto. Aquí, aquí, donde no pasa nada. Aquí, aquí, de donde no partí. Y así, así, siguen desbandada. Así, así, lo que amando fui. Aquí, aquí, donde no pasa nada. Aquí, aquí, de donde no partí. Y así, así, siguen desbandada. Así, así, lo que amando fui.